estoy en esto de... Menos 5 en Canarias, de la página internacional, un nombre, crisis de la divisa en el 98, apenas 5 años después, recomendación favorable para invertir en Rusia. Era un movimiento muy destacado, es un movimiento muy destacado, de hecho, ha tenido un efecto dominó en el resto de mercados emergentes porque se ha producido en las últimas horas un cierto flujo de capitales hacia esos mercados, insisto, como efecto eco de lo que ocurría en Rusia. Eso era ayer, hoy llegaba la de arena. Hoy, nueva noticia con contrapeso. El ministro de Desarrollo Económico ruso ha dicho que la entrada de Rusia en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio, está en un callejón sin salida. Literalmente se dice así. De hecho, literalmente también se habla de burócratas de la Unión Europea, y lo ha hecho Vladimir Putin, el presidente ruso, en lo que parece un freno importante a algo que se parecía estar moviendo en Rusia. La clave, la exigencia de la OMC, la exigencia de la Unión Europea de que Rusia termine con los monopolios energéticos allí. Lo cierto es que es el movimiento del día en el panorama internacional. Todo eso en cuanto al hoy, y a partir de mañana, como siempre, primera cita en el kiosco. La prensa de mañana. Mañana, en 5 días, un árbitro holandés decidirá en la guerra de SCH y Total. Es el principal asunto en la portada de 5 días, que completa su primera con Telefónica anuncia un nuevo plan de despidos para Latinoamérica, y con IBM ofrece PC y programas y servicio por 42 euros al mes. Y en expansión mañana, la patronal vasca planta cara a José María Cuevas, César Alierta anuncia que aumentará la retribución al accionista, y el IBEX recupera de nuevo, dice expansión, los 7.000 puntos. Última cita, como siempre, nuestra agenda. Y ahora, las soluciones ADSL de Telefónica le ofrecen la agenda de mañana. La principal cita mañana con Telefónica, ya les decíamos, la compañía concluye esa presentación ante inversores y analistas de su estrategia para los próximos 3 años, y por lo demás la semana concluye con escasez de citas en el terreno macroeconómico. La atención de la jornada se centra en Francia, van a darse a conocer allí la evolución de precios durante el mes de septiembre, la producción industrial de agosto. La inflación en Francia podría aumentar 2 décimas, con lo que la tasa interanual se mantendría en el 1,9%. Por su parte, se espera un incremento de 3 décimas de la producción de la industria gala. De confirmarse este dato, la tasa interanual se corregiría levemente hasta el menos 1,1%. Y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, publicación de la balanza comercial de agosto. A pesar de la fuerte depreciación del dólar, el déficit comercial estadounidense podría aumentar en más de 1.000 millones de dólares, hasta los menos 41.500 millones. Y en el ámbito empresarial, recuerden, estamos en presentación de resultados. Esa temporada tiene turno mañana para General Electric, que presenta sus cuentas del tercer trimestre. De abril a junio, la compañía estadounidense ganó 3.800 millones de dólares, un 14% menos que en el mismo trimestre del año anterior. Y por último, Lufthansa va a dar a conocer las cifras de tráfico aéreo del mes de septiembre. El tiempo vale dinero, y aquí se perdía mucho buscando informes, albaranes, pero desde que contraté la solución ADSL Intranet, todos compartimos la misma información por ordenador. En las mismas horas ahora sacamos mucho más trabajo. A esto sí que le llamo yo economía de empresa. Usted también puede trabajar en equipo online con la solución ADSL Intranet desde 53 euros al mes. Infórmese en el 900-555-022 o en su distribuidor. Impulsar su negocio con la banda ancha nunca fue tan fácil y asequible. Telefónica. Nos marchamos con el cierre en Wall Street en positivo. Un 0,5% está ganando el Dow Jones. El Nasdaq, el índice de valores tecnológicos, gana un 0,7% en otro día de subidas que consolida una tendencia. Estamos ya a punto de tocar de nuevo los máximos de los últimos 16 meses en Wall Street. Es todo. Les esperamos aquí mañana, como siempre, a partir de las 9 y media, como siempre, en Hora 25 de los Negocios. Como todos los días, ha habido sorteo del cupón de la 11. Desde hoy podría hacer realidad sus ilusiones. Compruebe si este es su número. 20.694, 20694. Obtiene un premio especial de 300.000 euros el cupón de la serie 23023. Recuerde que ha sintonizado con las ilusiones de mucha gente y ha contribuido a una gran labor social con la Organización Nacional de Ciegos. Cadena SER, servicios informativos. Son las 10, las 9 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. ¿Qué tal? Muy buenas noches, señoras y señores. Un saludo de Carlos Llamas en nombre de todo el equipo de Hora 25, la cadena SER. La última hora nos lleva a Santiago de Compostela. Se ha entregado a los juzgados el presunto autor de la muerte del seguidor...